Vale, pues ya estamos grabando. Pero igual hay que decir algo, ¿no? Que sí, que estaba cambiando de pantalla. A ver, si queréis empezamos repasando. Nuke, tú que no estuviste en la anterior, ¿te dio tiempo a escuchar más o menos lo que estuvimos hablando y todo eso? Yo creo que sí, ¿no? Sí, Que viste el yo mail. la escuché entera. Vale, pues por repasar un poco todo lo que hablamos ahí y lo que quedó pendiente por cada uno de nosotros, si queréis hacemos un vistazo rápido a la charla anterior. Sí, perfecto. Sí, vale. Vale, pues hay la primera de las cosas que hablamos en la charla anterior es que por lo visto desde Estados Unidos iba a hacer una página específica. Inma, se te oye el agua este que tienes ahí. El agua, la pecera que tengo aquí. Espera. Vale, pues eso, que desde Estados Unidos pensaban hacer una página específica, entonces seguramente la tuviésemos que localizar. Y quedó Fran en contactar con William, pero yo creo que no nos ha dicho nada, o sea que entiendo que a lo mejor no ha hablado con él. ¿Alguno sabéis algo de esto? Los grupos de traducción aún. Bueno, Fer, ¿tú quieres hablar algo de lo de Andrés? ¿Tienes algún avance más? No, me dijo que este fin de semana que intentaría hacer un boceto para enseñarnos y que vamos, que no nos preocupásemos porque algo saldría. Simplemente eso. ¿Quién es Andrés? Es un chico que conozco que le comenté eso que un día en un tuit puso que le molaría hacer algo con un proyecto libre, no sé qué, y se lo comenté. Digo, oye, pues ¿no te apetecería hacer algo para la salida de Firefox 4? Y parece que está trabajando en algo. Pero ¿trabajando en qué? Una página, le hemos pasado todo el material este que hemos ido recuperando, de las ideas y todo esto. Entonces, pues para tener una página de landing, se lo comentamos también a William y a Pascal y les pareció bien. Dice que, pues eso, nos comentaron que estaría bien, pues eso, en centrarnos en cosas que. Porque dice, Pascal me estuvo comentando que la general cuando salga, que no va a tener cosas muy específicas hispanas, como test de velocidad de páginas hispanas y cosas de esas. Entonces, que podría ser un buen sitio para ampliar la información de lo que es de lo que sea lo oficial cuando salga. ¿Y dónde se supone que se haría esa web? Mozilla Hispano. O sea que el diseño y tal, siguiendo el diseño que tenemos en Mozilla Hispano. No sé al final qué van a hacer, porque o sea, yo le enseñé pues, todo el material y me dijo que bueno, que iba a haber. No, es que como todavía no hay nada, tampoco puedo enseñar nada. Vale. Pero yo considero que si lo vamos a alojar en Mozilla Hispano, no necesariamente tenga que seguir el esquema de Mozilla Hispano, porque entonces estamos limitando el trabajo de este chico Andrés. Deberíamos dejarlo pues, de pronto en la página de Mozilla Hispano, poner el enlace y alojar la página en el servidor de Mozilla Hispano. Hombre, no Sí, a estaría mal que tuviera la cabecera y eso, para que se mira que es parte del portal. O sea, que tenga la apariencia no implica que limite absolutamente nada de lo que vaya a hacer. Simplemente que tenga, pues eso, la cabecera y el pie. Sí, a ver qué es lo que se le ocurre, porque no tengo ni idea. O sea, yo le he pasado pantallas de Firefox 4, pues luego pues nuestra web, cosas de estas, y a ver qué se le ocurre. Sí, es un poco lo que estuvimos hablando el otro día, ¿no? Que en vez de hacer una página específica fuese como un mini site dentro de Mozilla Hispano, ¿no? Eso estaría bien, yo creo. Fer, ¿cuándo nos pueden tener pues de pronto alguna razón o información de cómo va él o de cómo le está avanzando, si ya empezó? Porque en tal caso de que de pronto él pues decida no hacerlo, pues para nosotros pues también pues ir trabajando entonces. Yo le estoy, pues eso, toda la semana le voy preguntando. Le digo que, o sea, el problema que tiene es que va a tener un niño en 2 o 3 semanas. Entonces tampoco, lo que me dijo que no me preocupase, que me iba a enseñar algo y supongo yo que esta semana, ya pues el lunes, el martes, le pregunto, oye, ¿has podido avanzar? Y ya en cuanto haya algo que podamos tocar, ya lo mando y lo comentamos. Vale, y si nos vamos enterando de lo que van a hacer en Estados Unidos, pues también. Igual, claro. ¿Y cómo podemos hacer eso? Si, o por recordárselo a Fran, o lo hacemos no, alguno de nosotros, le decimos a William algo, o a Pascal, o a quien sea. Yo sí veo pues eso, a Pascal o a William conectados y que les puedo preguntar. Pascal lo que me dijo que no fue también la semana pasada al principio, que no había nada, o sea, que había, ideas solo, pero que no había, que no podía contarme nada porque no había nada claro. Y que va a ser, me da la impresión que va a ser muy, van a hacer algo muy visual, ¿sabes? Con poco contenido, pues eso, contando un poco todas las novedades, pero me da la impresión de eso, que va a ser algo muy, muy visual. De todas maneras, hay un mail que no sé si habéis leído de Mary, que esta semana también va a haber reuniones o algo para un grupo que quieren formar para la comunicación del lanzamiento. No sé si lo habéis visto. Sí, yo la vi, yo me metí, me inscribí hoy y precisamente también de eso les quería preguntar porque pues nosotros estamos haciendo esa campaña especial. Me parecería que pues por lo menos las personas que estamos trabajando lo del video, no sé, Inma y Bernie, pues sería buena idea de que de pronto se metieran y pues a Jefferson, sino que no pudo estar en la charla ahorita, pero pues no sé, me parece que sí deberíamos tener una representación allá. Sí, yo me metí en su día cuando lo mandó la primera vez y ya me inscribí y intentaré estar, claro, para contárselo. Sí, yo creo que nos hemos inscrito casi todos. Vale, pues ya que hemos hablado sobre eso, si queréis os contamos lo que ya os hemos contado por mail y que todos participasteis, pero bueno. Y también, Gloria, por si tienes alguna noticia nueva de Cemoga, que nos pongas al día un poco, si quieres. No, todavía no tengo nada nuevo. Yo creería, asumo que más mañana, más tardar el miércoles, ellos están enviando otra cosa. Igual yo les envié el correo con la propuesta que nosotros hicimos, con el documento. Nosotros hicimos un documento donde le respondimos a Cemoga cuál era la propuesta que habíamos seleccionado, la de HTML, y también los puntos que cada uno de ustedes habían señalado en el hilo de correo que estuvimos discutiendo sobre cuál íbamos a seleccionar. Entonces les pusimos esos puntos como para que los tengan en cuenta y pues también otras ideas que dieron unas personas cuando se seleccionó ese guión. Entonces estamos a la espera pues de cómo se muevan ellos ahora esta semana. Yo creo que antes del miércoles, por ahí el miércoles, jueves, vamos teniendo noticias. Sí, yo creo que lo que nos van a pasar ahora es una página en la que ves un poco el storyboard del vídeo con imágenes. Pero ellos te han dicho, ¿te han dado una fecha aproximada de cuándo podrían tenerlo, Gloria? No, fecha no, pero ellos igual saben que nosotros tenemos que tenerlo para el lanzamiento que de Firefox, que viene siendo la primera semana de marzo. Por tarde, la segunda, porque para esa época está la fecha de lanzamiento. Igual fecha de lanzamiento oficial todavía no conocemos, entonces estamos como... Pues yo les dije, no, primera, máximo segunda semana, pero pues eso ya se tendría que hacer un caso muy extremo. Claro, pero la idea es hacer la campaña antes del lanzamiento, ¿no? Como ir caldeando un poco el tema, ¿no? Y se ir preparando para cuando esté el lanzamiento, cuando se haga el lanzamiento, esté ya eso ya en marcha, lleve ya por lo menos una semana, ¿no? Pues la verdad yo no creo que ellos puedan tenerlo antes, porque por lo menos hoy estamos a 20. Ya febrero tiene 28 días, ya empieza marzo, y la verdad yo tampoco creo que la primera semana de marzo sea el lanzamiento del Firefox. Yo creo que eso vendría siendo para la segunda, porque si ni siquiera todavía saben cómo va a quedar la página, y yo no creo que la saquen en una semana. Entonces yo creo que eso va quedando para la segunda semana de marzo el lanzamiento. Entonces yo creo que estamos como que vamos a salir justos con ellos. No creo que tengamos el video para antes, por los tiempos, pero para antes no. Bueno, ahora hablaremos de la reunión que seguramente tengamos con la gente de Luis esta semana, de la agencia de aquí de España. Ellos en el último mail que nos mandaron nos dijeron que tenían preparada como la comunicación a través de los medios que ellos manejan para del 15 al 21 de marzo. Quiero decir que nos va a dar tiempo. O sea, estas fechas evidentemente no hay que decírselas a Cemoga, pero que podemos manejarnos incluso con la tercera semana de marzo. Aunque nosotros la comunicación la empecemos antes. Sí, obviamente para Cemoga nosotros salimos la primera, máximo la segunda semana. Pero yo de verdad estoy viendo que el lanzamiento no va a ser la primera semana. Es que ya la primera semana es la otra semana. Sí, es imposible. Estoy mirando y quedan todavía 21 bugs abiertos. Cuando estén todos cerrados sacarán una release candidate y eso supongo que será 4 días como poco con la release. Entonces, yo también creo que es más a finales de marzo que a principios. Mozilla la DCN se dice que, si no he entendido mal, que todavía no había salido la beta 12 y que se reservan el derecho a poder sacar una beta 13. Bueno, pues todo esto es tiempo que nos da para organizar cosas. Pues sí, que se lo tomen con tranquilidad y que saquen todas las betas que quieran y bueno, y así se nos da más margen, ¿no? Para ir preparando esto mucho mejor. Vale. Bueno, pues por seguir un poco con repasando lo del otro día, en Nuke, no sé si te pareció bien más o menos las ideas que propusimos para el evento. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando hace mucho tiempo de que el evento no fuese solo una fiesta y que hubiese algo más? Sí. Pues pudiste echarle un vistazo a lo que hablamos y los espacios y todo este rollo que no se nos ha ocurrido. Sí, la única pregunta que se me planteaba es dónde íbamos a encontrar un espacio físico en el que nos permitiese hacer todo eso. Quiero decir, poder tener todas estas zonas y demás. Claro, esa va a ser la parte más complicada, yo creo. No sé si el año pasado, o cuando lo hiciese, o cuando se hiciese el anterior lanzamiento, si esto lo hicisteis vosotros, se hizo a través de Luis, o cómo hicisteis este tema del espacio físico donde se. Se hizo a través de la agencia, sí, porque creo recordar que la agencia se coordinó con Sila Europe y alquilaron el teatro en Madrid. Entonces, creo que fue así. Y una vez que estuvimos allí, lo vimos y nos amoldamos a lo que teníamos. Pero vamos, lo que estaría bien sería, pues eso, tener un sitio en el que se pudiese tener un espacio tal como había estado propuesto, que a lo mejor se pueda dar una pequeña introducción a lo que tal, y que luego hubiera los mini espacios con gente para que la gente se pudiera mover entre mini espacios y fuese todo mucho más dinámico. Sí, pues entonces ahora repasamos las cosas, pero es por saber un poco, pues si nos vamos a ver con esta gente también para comentarles la idea. Comentárselo. Vale, pues de ahí salieron los espacios que cada uno tenía un responsable, más o menos. A ti te pusimos uno ya porque sí, sin hablar contigo. Entonces es también para comentarte si te ves ahí bien para montar algo o si quieres que lo hagamos entre Bueno, varios. sí, bueno, sin problema, sin problema. Hablaré de estas formas con Willy y algo siempre se puede sacar, no hay problema. Vale, lo único que tendría que ser, no rápido, pero sí saber un poco qué vamos a hacer por la necesidad de más que nada, ¿sabes? Por si vas a necesitar ahí, no sé, lo que sea, acceso a internet, supongo, ordenadores. Ya, sí. Lo único que posiblemente tendríamos que hacer una reunión solo los que vamos a hacer aquí en España la fiesta con la agencia cuando reunís. Pues la propuesta es este martes y la hora está por cerrar un poco. En principio ellos Vale. querían a las 6:30. Pues hacer una reunión nosotros online después de hablar con ellos durante esta semana, en el día que sea. Vale, sí. Fer, a ti no te da tiempo a hacer nada de addon, supongo. No, yo lo que estoy, creo que tampoco me estoy planteando si orientarlo más a lo que es el desarrollo o a lo que es. Yo creo que va a ser mejor enseñar qué es lo que hay para que la gente, pues eso, pues vea que eso, que Firefox es una navaja suiza y que Todo lo que hay. hagamos tiene que estar orientado a usuarios, aunque luego se puedan acercar desarrolladores o lo que sea, Sí. usuarios, usuarios. Entonces, el plan es un poco empaparme de lo que hay ahora mismo y pues eso, para ver, porque es eso, hay un mogollón de complementos de todo tipo. Entonces, pues para eso, pues para saber un poco, pues, ¿qué te interesa a ti? ¿Ves muchos vídeos? No sé qué. Pues mira, si ves muchos vídeos, tienes esta extensión que te permite bajar los vídeos, no sé qué, no sé cuántos. Pues eso, ser un poco una guía de todo lo que hay. Vale, guay. A lo mejor Willy también sabe de esto, ¿no? Sí, también. O sea que, Fer, tu espacio sería más que nada dar a conocer los nuevos complementos o agregados de Firefox 4, ¿no? Sí, bueno, de 4 y de todo lo que ya hay arrastrado, todo lo que viene. Ajá. No, que había entendido que era un taller, en el que tú enseñabas a la gente que estaba allí a hacer, complementos. Claro, no, eso es la primera idea que tuve era esa, pero es que yo creo que va a ser demasiado. No, o sea, no va. No, yo creo que no. En un bar o en un sitio con música no es el mejor sitio para No. meterse ahí con código. Además, no, yo no creo que tenga demasiado sentido. No, bueno, yo tampoco la verdad lo veía porque con el espacio universal también en un principio se planteó como una especie de taller de localización de productos de Mozilla, pero luego fuimos viendo que realmente tampoco encajaba mucho con el espíritu de lo que quiere ser, ¿no? Que básicamente se trata de que sea una fiesta, una celebración. El lanzamiento de Firefox 4, entonces ponerse ahí a explicar cómo se localiza, no sé, cualquier Sí, producto, la verdad. Demasiado Creo duro. que sí, demasiado. La gente, vamos, Gloria. que la gente va a empezar a alargarse, así que. Gloria, todas estas ideas que estamos, por ejemplo, hoy ideando para la fiesta en España, ¿qué os parece a vosotros? ¿Vais a poder hacer algo similar? ¿O está sí o no? Pues nosotros acá en Colombia nosotros no vamos a hacer pues, fiesta para el lanzamiento o algo así. Nosotros vamos a esperar al FLISOL, que es el evento pues, de instalación de software libre y de conferencias y espacios de talleres pues, más grande que tienen en Latinoamérica, que participan desde México hasta Argentina y desde el año pasado está participando España. Entonces, desde el año pasado también está participando España y estamos tratando de meter todo lo que es el lanzamiento allí. En Bogotá vamos a hacer conferencia y vamos a tener un stand donde vamos a pasar los videos, que ya hemos seleccionado unos videos pues, que tiene Mozilla y obviamente que nos va a dar Semoga. Y también vamos a estar en otras tres ciudades de Colombia, en Manizales, Bucaramanga y Cúcuta. Entonces, porque pues digamos que así como fiesta de lanzamiento como la tienen ustedes planeada, no. No, tenemos, o sea, primero no tenemos recursos para hacerlo y segundo la comunidad en Colombia está muy dispersa. Cada quien está en una ciudad diferente y o sea, en Bogotá estoy yo solamente. Ya. Acá estamos esperando que vuelva Guillermo. ¿Cómo? Sí, porque supongo que en Argentina también se querrá hacer una cosa como en España, con fiesta y tal. No sé si es aparte de lo de Prisol. Sí, estoy esperando que venga Guillermo a ver qué organiza. Creo que vuelve hoy. Sí, Yo lo que por lo había que dijo hoy. entendido, yo había entendido que ellos iban a hacer un picnic. Eso fue lo último que leí en el IRC cuando entró Guillermo, creo que fue el martes o el miércoles de esa semana, que estuvo hablando con Hernán y le dijo que por qué no hacían un picnic, pero no más, no sé más. Yo tampoco, no puedo hablar con él. Vale, más cosas. Un segundo, que te estoy pegando que ponías que no veías el documento de la fiesta. Voy a pegar el enlace en el IRC. Porque supongo que todos estos documentos que habéis estado les en alguna carpeta en concreto después que cuelgue de SXX. Es que he entrado en la carpeta difusión, Mira, a ver, que supuesto. lanzamiento o algo así, creo que se llamaba la carpeta. A ver, difusión lanzamientos. Ah, vale. Ya veo el briefing, sí. Vale. Vale. Sobre la fiesta, todos los puntos que están apuntados en el temario, creo que les podemos comentar cuando nos reunamos nosotros solos para la de España, porque son ya cosas del evento Opción Musical, promoción en elpaís.com. Bueno, no, mira, aquí hay uno que es cerrar calendario de acciones de lanzamiento, que se estaría bien, ese es común, supongo. Es el calendario que iba a crear Fran, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Qué calendario? ¿Fran? El calendario de lanzamiento, de acciones de lanzamiento, ¿tiene algo que ver con el calendario que iba a crear Fran o no? Que le creía uno compartido y demás. No, Fran lo que iba a crear era para el área de noticias, un calendario de todo lo que iban a hacer y cómo Ah, estaban vale, organizando. cierto, cierto. Pues sería crear uno similar, ¿verdad? Sí, es un poco hacer un calendario de todas las localizaciones de Mozilla, cómo van a, en qué fecha se va a comunicar y de qué manera. Sobre todo las fechas, vamos, para que todo lo hagamos más o menos sincronizado. En Google Docs veo que hay un documento, una hoja de cálculo, lo voy a pegar en IRC. Sí, esto fue lo primero que se hizo hace mucho, que no sé si, de hecho creo que no lo actualicé con las últimas fechas de Zemoga, esto que ya están trabajando y todo este rollo. Esta se supone que era las fechas de publicación de todas las aplicaciones de Mozilla, más o menos, y el estado en el que estaba. Ah, no, Hombre, entonces pues, pues ¿quién se va a responsabilizar de actualizar posiblemente este documento? Porque es el que lleva más o menos una relación de las publicaciones de los productos. ¿Alguien estaba con ello? ¿Quién creó este documento originalmente? a ver, espera que lo vea. No sé quién lo ha hecho. yo la primera vez que veo esto, ¿no? Yo Sí. también es la primera vez que lo veo. Pues está dentro de la carpeta difusión lanzamientos. Y bueno, la fecha, la columna de la fecha está un poco desactualizada, ¿no? Está totalmente desactualizado. Sí, es que no tengo ni idea, no he visto en mi vida este documento. Y luego, vamos a ver, veo que hay un documento que se llama calendario FOS 4. A ver si me carga. Sí, ese sí que va a ser el que hice yo. Sí. ¿Qué es lo que te digo? Ese que Que os no está pego en actualizado. IRC. Porque yo puse ahí charla con ellos el 30 de enero, que no ha habido charla tampoco. Eso habría que actualizarlo. Vale, pues eso sí que habría que actualizarlo por saber cómo estamos con el tema de CEMOGA. Y a lo mejor cambiar el nombre para que sea calendario video promoción o algo así, porque es lo que es realmente. Y el documento de lanzamientos, pues actualizarle con las fechas de más o menos aproximadas, que por lo que recuerdo lo van actualizando en el wiki de Mozilla. Voy a echar un vistazo. Ya le he cambiado el nombre, ¿vale? Yo creo que habría que hacer un mix entre este, entre algo parecido a esto, unas fechas y un orden, y la lista de todos los medios que pusimos por país, donde se iba a publicar todo pues el lanzamiento de Firefox, ¿no? Sí. O sea, por país, pues todos los medios que se van a hacer eco de esto y a partir de qué fecha. ¿Cómo lo veis esto? Hombre, a lo mejor lo de los medios habría que separarlo en otro documento, ¿no? No mezclarlo con un listado de fechas de publicación. Sí, pero sí se puede poner en el calendario, sí se puede poner un enlace a ese documento, ¿no? De forma que estén los dos vinculados, ¿no? Mm-hmm. Bueno, entonces, ¿quién se encarga de hacer esto? Bueno, yo puedo hacer un principio de estimación de fechas. Vale, estaba intentando buscar el wiki de Mozilla, pero ahora mismo no lo encuentro. Habría que echarle un vistazo porque normalmente ahí se van actualizando fechas de publicación de los productos, de incluso de las betas y demás. Eso sería muy interesante tenerlo a mano porque, bueno, en base a eso, alrededor de esa fecha es como vamos a organizar nosotros nuestro propio calendario, ¿no? Vale, pues apuntamos que hay que echar un vistazo al wiki de Mozilla para sacar esos datos y actualizar nuestro documento. ¿Y el wiki de Mozilla este del que hablas, tienes tú el enlace a eso? Sí, wiki.mozilla.org. Ya, hombre. Ah, vale, pero que no es una sección específica, que se lo van poniendo ahí. No, no, es que hay que andar buscándolo. Vale, vale. Te dará en una categoría, pero es que ahora mismo no la recuerdo. A ver, si quieres, mientras seguimos mirando los demás puntos, echo un vistazo, a ver. Vale, vale. Siguiente punto es la campaña Adopta un Holgaza. Bueno, antes de eso había unas acciones de guerrilla que no las volvimos a hablar, que supongo que también las podemos hablar con la agencia, por si ellos nos pueden asistir de alguna manera con eso, que sea más en la calle y cosas así para hacer ruido antes. Nosotros estábamos pensando hacer eso en Colombia, una campaña que fuera pues en la calle o en los sitios donde haya Wi-Fi abiertos para las conexiones, de pronto salir y pues no sé, preguntar a la gente, caerles como así asaltado, como uy, ¿qué navegador estás usando? Si de pronto la persona por alguna razón dice sí, estoy usando Firefox, entonces entregarle algo, ya sea una calcomanía, una manilla, algo como para fidelizarlo y toda la, pues sí, todo el verbo que uno le echa. Y si no lo está usando, puedes echarle el cuento de que mira, que esta cosa, que la otra, y pues convencerlo. Estamos pensando hacerlo ya después de que saliera el Firefox 4, porque en ese momento nosotros no tenemos nada de mercancía, nada. ¿Cómo? No he entendido eso de mercancía. Sí, supongo que tendréis que pedir a la gente Mozilla que os envíe un paquete pues con historias, camisetas, pines y demás. Con motivo de la fiesta, supongo que pedirán a la gente que se registre y posiblemente esté relacionado con lo que ha mandado Mary a la lista para poderles enviar algo de material. Sí, a ese material al que yo me refería, las camisetas, los pines, las calcomanías, nosotros en ese momento no tenemos nada. Tenemos pensado pedir para el Flisol, y antes del Flisol también hay otro evento en una ciudad, en Manizales también hay otro evento, entonces estamos pensando pedir para ambos. Entonces pensábamos hacer la campaña que yo les decía, pero ya después del lanzamiento del Firefox 4. Por cierto, queda pendiente también del otro día, Nuke y Fran, por si tenéis más contactos de blogs o de lo que sea, meterlos en el documento este que hicimos con enlaces. A ver, que miro el documento. Es... ¿Cómo se llama? Espera, que te lo pongo en el IRC. A ver, sí, me suena que estaba esto en... Estábamos haciendo dos documentos que eran iguales y creo que lo comenté en la lista. Porque había otro que creo que se llamaba listado de en la carpeta difusión. A ver, en la carpeta difusión hay uno que se llama listado de medios y no veo que en la carpeta difusión esté lista de posibles websites Firefox 4. Deberíamos renombrarle y ponerlo en la carpeta. ¿En qué carpeta está este que me has enlazado, Bernie? Pues lo he cogido directamente de la charla de la semana anterior. Pues hay que moverle a la carpeta, es que si no luego es imposible encontrar las cosas. Porque es que además qué es lo que se pretendía hacer en ese documento o migrarlo a ese documento directamente, espera a ver. Gloria, tú este lo creaste tú, me parece. ¿Tú dónde lo metiste? No sé, siempre estaba en la carpeta de SXX. Espérate, lo busco. A ver, el documento que se acabó de lanzar en IRC es el original, que se pidió hace meses a la gente poner listados de posibles medios para contactar, que realmente es lo que queremos hacer ahora. La cosa es, pues, lo ponemos en este documento, Firefox 4 y para siempre. Pues sí, claro. Con lo cual, habría que migrar lo del documento este que creó Gloria al documento que ya tenemos creado, que está dentro de la carpeta difusión. Ya, ya entendí. El que envió Bernie fue un documento que creó Jefferson después de que nosotros obtuvimos la respuesta positiva de parte de Semoga para ver en dónde íbamos a publicar el video que ellos nos iban a dar, pues para también promocionarles a ellos la marca. O sea, eso era como para decirles a ellos, mire, hagan el video y nosotros le damos publicidad aquí. Ese fue el documento que creó Jefferson, el que envió Bernie. El que en bloqueador yo nunca lo había visto. Vale, pues está en la carpeta de difusión y está creado desde hace meses. Con lo cual, habría que mover todo lo que tenemos en uno y pasarlo al otro para tener nosotros ya para siempre en el listado de medios y demás. Vale, ¿Quién se va a encargar de hacerlo? eso iba a decir. Copiar y pegar, vamos. ¿Tú puedes hacer eso, Gloria? Pero entonces paso el que hizo Jefferson, lo copio en el que hizo bloqueador o al revés. Claro, sí. Hay que copiarlo en el que he dicho yo porque es el que tenemos en la carpeta difusión y es el que se supone que el único que está en la carpeta compartida porque el que habéis enlazado vosotros es un documento público que no encuentro en ningún lado, con lo cual a lo mejor le creó Jefferson en su Google Doc y le dejó tal cual. No está en nuestra carpeta. Entonces sería copiar los enlaces para cada uno de los países y moverlos al otro. Pero hay un problema, ya que me acuerdo. Creo que nos va a tocar hacerlo al revés. Me va a tocar mover el de Jefferson a la carpeta y el de la carpeta copiarlo encima del de Jefferson porque los de Semoga ya tienen el enlace a este documento. Y ese No te enlace tiene digo el que ID. El ID. sí, no hay que borrar lo que está en el de Jefferson, simplemente copiar Lo paso. las webs y pegarlo o sea, abrir los dos documentos y copiar y pegar. Pero ¿y si se va a seguir alimentando entonces el documento? Claro, Tendrían que pero entonces enviar el enlace a Mozilla Hispano diciendo que ya no modifican el de Jefferson, sino el otro, el que teníamos, el viejo. Porque el no problema sé es si hay que alguien sí siguen modificando poniendo. en ese. Sí, hay gente que sigue metiendo Vale, pues URLs ahí. sí, se yo pone consigo una nota meter arriba. una. Se pone una nota arriba y punto, enlazando al otro. No, y además en las notas que hagamos de la charla de hoy, pues volvemos a decir que a partir de hoy se hace ahí y ya está. Lo voy a apuntar, o sea. Vale. Bueno, mientras, que nos hemos desviado también. La campaña de Adopta un holgazán, ¿qué tal va la cosa? ¿Quiénes estáis ahora mismo con adoptados y qué tal, cómo veis que va avanzando? ¿Hay resultados? ¿No hay resultados? ¿Es bueno o malo? Yo en ese momento tengo adoptados holgazanes. Pues el resultado se va dando pues a medida de tiempo. Hay una chica de Argentina que la adopté mientras Guillermo se acomodaba, mientras Guillermo pues llegaba para que pues él la tomara después. Y creo que Irma estaba también con otra chica. Sí, Pero sí, Gloria. sí me gustaría que le hiciéramos más fuerza a esa campaña porque, o sea, estamos muy pocas personas trabajando en ello. Y yo pienso que sí es algo que puede dar resultado, pero hay que pues mirarlo. Igualmente también quería hablarlo del nombre de la campaña porque el nombre está como feo, es que adopte un holgazán, no me parece, podría ser algo como porque casi todas las personas con las que hemos trabajado son personas que han Adopta un ingresado novato. nuevas. Adopta un novato, adopta un Mozilla Junior, adopta un amigo, no sé, cualquier cosa, pero holgazán. Ese Ya. día, o sea, ese día lo pusimos porque, pues la verdad yo le puse el nombre porque estaba de mal género. Dije, no, adoptemos un holgazán, pero hay que cambiarle el nombre. Sí, además creo que deberíamos tener el listado en vez de un documento de Google Docs que al fin y al cabo solo vemos nosotros. En el wiki de Mozilla Hispano, como es algo que cada uno se va a responsabilizar de una persona, pues ponerlo allí también. ¿Cómo? No, me repite lo que acabas de decir, que no me he enterado. A ver, porque realmente tenemos muchos documentos en Google Docs y que les vemos pues 20, 25 personas, pero muchos de ellos posiblemente sea mejor tenerlos en el wiki de Mozilla Hispano, que es para lo que es, para que esté público alguna información sobre el proyecto. Porque lo que estoy viendo es que al final estamos derivando muchas cosas a Google Docs que deberían estar en el wiki de Mozilla Hispano. porque son cosas que realmente vamos a enlazar a la gente y que tienen que ser públicas. No sé cómo lo veis. Sí, totalmente. O sea, si todo, este es un documento privado que se lo pueden ver, bueno, que en realidad tenemos acceso nosotros a través de la carpeta de Mozilla. Y bueno, la verdad que es cierto lo que dice Gloria respecto al nombre, tal vez no fue lo más acertado, pero bueno, surgió un poco así como en broma y pues venga, vamos a adoptar un holgazán, pero en realidad no son en absoluto holgazanes, son todo lo contrario. Entonces, si hay que publicar esto, hay que darle más difusión porque realmente si lo que queremos es que haya más gente que participe en el proyecto de Mozilla Hispano y nadie se entera, pues la verdad que no vamos a conseguir el objetivo. Entonces, las dos chicas que hay ahora mismo, que son Gabriela y Blanca, que es mi ahijada, o no sé cómo llamarlo, la verdad, un poco raro esto, pues bueno, la verdad que entraron a través de la lista de la comunidad, así un poco como se ha ido presentando y nosotros le hemos ido adjudicando tareas sencillas. Yo, por ejemplo, con Blanca estoy con el tema de Sumo, con un artículo de Sumo que tiene que actualizar y ya, bueno, durante esta semana también me está comunicando con ella, además, dándole referencias y ayudándole un poco y tal. Pero bueno, ahora mismo la verdad que básicamente no avanza porque tiene un montón de trabajo y no tiene tiempo, pero que sí tiene interés. Y el tema también de Mozilla Verbatim, que también estaban trabajando las dos, Gabriela y Blanca, o por lo menos tenía intención de hacerlo. Pero sí, hay que orientar esto de otra forma porque realmente entonces no vamos a conseguir prácticamente nada. Darle más difusión. Yo lo comenté también a través de la lista de correo, lo de utilizar el Twitter, que desde mi punto de vista está infrautilizado porque se pueden mover muchas cosas a través de ese Twitter, ¿no? Y bueno, pues organizar un poco esa campaña simplemente con unos cuantos tweets genéricos y enlazando. Enlazando a lo que tú decías, creador, al wiki de Mozilla, que se ve ahí la campaña, ¿no? Con, bueno, con los objetivos que queremos, con dónde está la referencia, qué se puede hacer, todo eso. Yo creo que sí, que se podría conseguir más gente. Y luego, aparte de eso, tenemos al wikipedista, que se llama Jorge, ¿no, Gloria? Que te estás Sí, haciendo tu cargo de él yo y me estoy creo haciendo que... cargo del, yo me estoy Y haciendo cargo no del, pero ahora sé está como ocupado. qué está ocupado. Vale. Vale, os acabo de poner un documento en IRC que acabo de crear en el wiki para que los padrinos y madrinas se apunten en cada una de las secciones y apunten también el correo de contacto. Y también deberíamos poner los que actualmente, o sea, por ejemplo, el nombre de la persona, el correo de contacto y dentro. Las personas que actualmente tiene apadrinadas. Más bien habría que poner la persona, el país y el correo. Yo lo de madrina y padrino y esa terminología tampoco acabo yo de, no sé si a alguno se le ocurre algunos términos mejores, pero la verdad que no acaban tampoco de gustarme mucho. Pero bueno, será cuestión de Me voy a apuntar yo en el bloque darle de una vuelta. traducciones, por ejemplo, para que lo veáis. Para llamarse madrina y padrina, bueno, al contrario, madrina y padrino, habría que comenzar por cambiar el nombre del documento o de la campaña a padrina, un novato. Sí, más que a padrino un novato. Bueno, si recargáis el documento, veis que, por ejemplo, yo me he apuntado para adoptar a un novato en el bloque de traducciones, Bueno, pues ya está cambiado. el país y el correo para que me puedan escribir. Entonces, en traducciones, Inma, por ejemplo, apúntate y luego pon la persona que tienes ahora mismo, que es Blanca. Entonces lo puedes hacer poniendo tu nombre y debajo una lista. En el wiki te deja formatear como listas y pones, creo, asterisco y para saber que la tienes tú. Vale, y aparte de eso, habría que crear una página, o sea, no me refiero dentro de esta página, habría que dar más información también, ¿no? Sí, bueno, la he creado ahora mismo, ¿sabes? No, ya, bueno, sí, no, no es cuestión de hacerlo ahora mismo, te estoy preguntando que habría que incluir pues una serie de información básica, como un kit básico. Venga, que yo quiero participar en esto, a ver qué tengo que hacer y que esté ahí todo muy clarito, todo muy sencillo, para que esta página realmente tenga utilidad, porque si no empieza a dispersarse la información por un lado o por otro, al final la gente no se entera. Cuanto más ¿Qué clase de sencillo y información estarías más fácil. pensando? Bueno, pues algo parecido a lo que hizo Ricardo en Nave, ¿no? En la página de Nave, que creo que también lo enlace a través de un correo en la cuenta de la comunidad. Algo así sencillito, o sea, con los enlaces a los diferentes sitios donde se puede participar, desde cosas muy sencillas y muy básicas hasta ya cosas más complicadas. Hay un A ver. documento que es ese que enlaza un IRC, que se supone que es el que lleva un Vale. enlace a cada una de las secciones. Entonces, en cada una de las Perfecto. secciones lo que habría que hacer es un documento, perdón, un párrafo arriba del todo que diga que tenga un enlace a esto, a la página de Adopta un Novato, aunque luego tenga información general sobre la sección. O sea, más bien al contrario, ¿no? Sería desde la página de Adopta un Novato a esta, que esta página es la primera vez que la veo. Hombre, si No, no entra. triunfa con la página de Colabora. Ya, se ha ido moviendo de sitio la página de Colabora y al final ha acabado relegada a un enlace dentro de difusión. Entonces, la página de Colabora, en principio, la idea es que si una persona quiere colaborar en algo en concreto, tenga el listado de todo lo que hay, que pique y que tenga ya toda la información sobre el área en el que quiere colaborar. Por ejemplo, ayuda a los usuarios. Yo quiero ayudar a otros usuarios, pico y me aparece cómo ayudar en los foros. Pues ahí, en cómo ayudar a los foros, debería aparecer una nota al principio de si quieres colaborar, si quieres que te guíen en cómo colaborar en esta acción, pásate por la página Adopta a un Novato con el enlace y contacta con cualquiera de los padrinos o como los queramos llamar para que se ponga en contacto directo contigo. Sí, bueno, que esas dos páginas deberían de estar entrelazadas entre sí, ¿no? Entonces, ¿No? hace mucho tiempo pedí a los responsables de cada área que entraran aquí en la página de Colabora, en su área, y que redactaran un poco y mejoraran el documento que hay para cada una de las secciones. Ah, yo me puedo hacer cargo de eso si nadie lo quiere hacer. Vale, perfecto. Desarrollar cada una de las secciones con toda la información que tú estás diciendo y luego enlazarla con la de la campaña esta, Adopta un Novato, ¿no? De forma que se hagan referencia la una a la otra, ¿no? Y posiblemente en el párrafo inicial de la página de Colabora, donde dice ejemplos concretos de lo que tenemos entre manos actualmente. Ahí hay un enlace a proyectos en curso y futuros, que es también otra de las ideas que está medio, bueno, está desarrollada, pero no sé si se actualiza. La cual enlaza también a cada una de las áreas y tal. Es muy general porque realmente dentro de cada página están otra vez todas las áreas. Lo que habría que hacer es que, por ejemplo, si yo entro a ayuda a otros usuarios y me dice cómo ayudar en los foros, pues no me dijera solo cómo ayudar en los foros, sino me enlazara los padrinos, cómo ayudar, las tareas que hay en pendientes. Pero es que eso realmente tiene que ser cada responsable de área el que se ocupe de hacerlo, porque él es el que mejor sabrá cómo explicar a los usuarios cómo ayudar y las tareas que hay pendientes irlas añadiendo. Sí, Venga, bueno, esa es una una opción. pregunta. Una pregunta. ¿El MDN dónde entra? ¿En traducción o en documentación? En traducción. Yo tengo otra pregunta cuando. Sí, no, bueno, simplemente quería añadir otra opción a la que tú dices, Nuqueador, que si una persona, por ejemplo, pongamos yo misma, se encarga de actualizar en concreto esta página de Colabora, que, bueno, la verdad que tiene bastante repercusión desde mi punto de vista, ¿no? Por muchas razones, y se encarga de contactar con los distintos jefes o responsables de áreas bueno, de resto de secciones, y va actualizando esa persona esta página, tal vez sea más sencillo que al contrario, que los responsables de cada sección se encarguen de meterse aquí para actualizar lo que está pendiente. ¿Sabes lo que te digo? Claro. O sea, hacer una persona que se dedique o se responsabilice de actualizar esta página en concreto. Y se encargue de ponerse en contacto con el resto de los responsables de la sección. Sí, lo que pasa es que sí, habría que andárselo recordando porque se ha comentado, pero se queda en el olvido. Lo ideal que te digo, Inma, es que, por ejemplo, cada una de estas secciones que aparecen ahí enlazara a una página general de la sección, porque ahora mismo está enlazando a un documento de cómo ayudar, simplemente. Entonces, tendría que enlazar a una página de general de la sección, que podría estar en, no sé si, la URL, sí, pues por ejemplo, en los foros, donde pone ayuda en los foros comunitarios, tendría que enlazar a barra documentación barra asistencia. Y ahí en asistencia, lo primero, poner un enlace a los padrinos de asistencia, comentándolo como has dicho. Luego, todo de cómo ayudar. Y finalmente, poner las tareas pendientes. Y lo mismo para documentación. Para documentación, sí. Al entrar tendría que estar, bueno, que ya hay un documento, porque dentro de la documentación pone cómo ayudar, pero también padrinos, cómo ayudar, tareas pendientes. Y luego tiene que ser el responsable el que entre en ese documento y actualice las tareas pendientes. ¿Responsable de la sección o el padrino o madrina? No, evidentemente el responsable de área. El responsable de foros, responsable de documentación. Hay áreas como, por ejemplo, informa de errores, que no tenemos creada la sección, aunque lo dije hace tiempo que si había gente interesada, pero no parece que calara la idea, que es el de control de calidad. Implica, pues, entre otras cosas, estar pendientes de los foros para la gente que tiene problemas con Firefox y encuentra algún error, y también estar revisando la página de Mozilla Input, que la hemos dejado en el olvido y nadie la está revisando. Y ahí es una fuente de información brutal, sobre todo en español, para pasárselo luego a Mozilla. Lo mismo, pues en la sección de noticias lo mismo. Luego hay otras cosas que realmente no son áreas, como debate y propone ideas, es un enlace al foro de discusión general. Y en traduce los productos, bueno, de momento está dividido en dos, que es traduce los productos y traduce las webs. Y ahí en traduce las webs, pues lo mismo. Si quieres, Gloria, te puedes, o si no me encargo yo del tema de la traducción, por el documento yo creo que le creó originalmente Ricardo, ¿verdad? El de traducción de contenido web. Sí, es al que no dejáis hablar. Vale, pues este de traducción de contenido web, pues lo mismo. Un enlace a lo de los padrinos, el cómo hay, que ya está escrito, y la lista de cosas pendientes, así con todos. Vale, pues yo me puedo encargar de hacer esto. A ver, la página de traducción de contenido web se refiere únicamente a un procedimiento, el que utiliza Google Docs para traducir páginas de las que nos pasan a través de los bugs, pero no cubre ni Sumo, ni MDN, ni el uso de verbatim. Habría que añadirlo. Y por cierto, en verbatim hay unas cuantas cadenas, ¿eh? Tenemos como 2.500, vamos. Sí, hay tres cosas pendientes, que es Mozilla Input, Addons, no, perdón, cuatro. Mozilla Input, Addons y dos mini-sites. De todas formas, he enviado correos a la lista sobre ellos. Bueno, yo estoy ahora con algunas cosas en verbatim. Vale, perfecto. Bueno, pues Inma, quedamos en eso. Contactar con los responsables de cada área que veas por allí. Mira, por ejemplo, ahí el que pone marketing habría que cambiar la difusión, porque nosotros lo hemos llamado difusión, y habría que crear una página que no hay creada, simplemente enlazamos a la página de difusión. Habría que crear eso, pues una página que sea barra documentación, barra y el nombre de la sección, en este caso difusión. Y vale, ir avanzando sobre ello y que no se despisten los responsables en actualizar eso. De todas formas, si tienes algún problema para la creación de las páginas en el wiki, me vas diciendo, ¿vale, Inma? Vale. Vale, muy bien. ¿A quién le toca hablar ahora? Una pregunta nada más. Es que no sé si tiene sentido que, ya que estamos hablando tanto de Colabora y todo este rollo, si tiene sentido llevarlo a primer nivel, o sea, llevarlo a navegación directamente. Sí, lo que pasa, en principio estaba, lo quitamos porque nos ocupaba un espacio que queríamos poner para la difusión y al final desapareció. Pero, hombre, sí, se podría poner después de difusión Colabora. Hay un enlace en el pie, pero claro, está escondido. Una vez que tengamos... Había una de las tareas pendientes que tenía apuntado que era, se llamaba rediseño de la página de Colabora. Un segundo, que voy a mirar en mi lista de tareas, porque había un par de ideas para mejorar esa página a mayores. Un segundo. Es que se me ocurre además que no es solo Colabora, o sea, sí, que lo podemos llevar un poco más a únete a la comunidad, ¿no? O sea, un concepto un poco más emotivo. Lo digo porque no solo colaboras en hacer cosas, sino que ya formas parte de un grupo, ¿no? Sí, sería una buena idea, además teniendo en cuenta la campaña de lanzamiento con relación a Firefox 4, ¿no? De Joy Mozilla y todo esto. Pues se podría, bueno, nombrar así. En mi listado de tareas tenía escrito mejorar página de Colabora y me había puesto usando ideas de esas dos páginas. Que no quiere decir hacerlo igual, sino tomar alguna idea interesante de ellas. Vale, pues 404, una de ellas, ¿eh? ¿Cuál de las dos? La segunda a mí me da error. A lo mejor es porque se te ha metido ahí un... Se te ha metido el... la comilla. A mí me gusta más la segunda. Un poco más ya, a mí me gusta más la segunda y allí buscar la forma de enlazarla con la página de los padrinos. O sea, si deseas ingresar a la comunidad y no sabes cómo, entonces es aquí podrás, no sé, conseguir personas que te puedan colaborar. Entonces allí a la página de los padrinos también. Sí, bueno, de todas formas, en principio podemos hacer lo que estábamos diciendo, que cada una de las secciones tuviese su documento general con enlace a padrinos, documento de cómo ayudar y tareas pendientes, y luego vemos si le damos una vuelta a la página principal de Colabora y la renombramos a... Bueno, eso se podría hacer ahora mismo, renombrarla a UNET. Fer, ¿estás por ahí? Sí, estoy escuchando. ¿Cómo ves lo de añadir un elemento a mayores arriba? Es que ya nos vamos a que casi completamos la barra entera. A ver, espera. Más que nada por pensar en un futuro, si prevemos que va a haber algo a mayores ahí. Sea noticias, foro, documentación, Planet Labs, difusión y la última, UNET. Sí, hombre, ahora colabora, entrar, no sé. Entrar entra. Lo único que... Es que, por ejemplo, en documentación se quedaría muy cerquita de lo que tenemos de esconder barra. Y si lo ponemos al lado, o sea, no en la barra de arriba, en la barrita roja, sino al lado, al nivel donde está descargas, buscar noticias, allí un icono grande, porque pues, eso tiene que ser importante, que diga que únete a la comunidad. Si lo ponemos ahí, solo se vería en la portada y no aparecería, perdón, aparecería solo en las noticias y no aparecería si estás en el foro, o si estás en la documentación, o si estás en el Planet, o si estás en otro lado. Lo único que hay común entre noticias, foro, documentación, Planet, Labs y difusión es la cabecera con la barra de menús y el pie. Lo del cuerpo cambia. Algunos tienen barra lateral, otros no, etcétera. Ya, listo, no. Entonces sí toca arriba. Entonces sí, lo único es decidir si lo vamos a llamar Colabora o si lo vamos a llamar UNET. O llamamos el menú UNET, aunque luego realmente se llama el documento Colabora. ¿Qué pensáis? Pues, no, no lo sé. Pero yo también, UNET. También tengo otra propuesta. O sea, yo sí que entiendo que esto es... Aquí pone en la cabecera Mochila Hispano, tu comunidad en español de Mochila. Pero no hay ninguna... ¿Hay alguna página donde se diga qué es esto? O sea, tú entras en cualquier página del mundo y sí. La primera es qué es esto. Abajo pone ACAD Mochila Hispano. En principio, con el rediseño que hicimos de la portada, queríamos poner arriba Mozilla Hispano es una bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero dijeron que ocupaba mucho el ancho y me lo fusilaron. Iba a estar justo encima de artículos destacados un pequeño párrafo que comentara lo que era, pero no le gustó a la gente que estuviera ahí porque decían que ocupaba mucho el alto de en pantalla. Sí, pues ya la primera noticia ya se perdía. No sé, me parece básico, pero bueno. Se podría dar una vuelta, hacer más pequeña aún la cabecera, hacer, que es algo que queríamos también hacer, reducir como la cabecera para añadir un párrafo justo encima de artículos destacados. Luego las noticias tienen seis líneas de alto más, luego un leer más, que a lo mejor se pueden quedar en cuatro, ¿sabes? Y ganarle altura también ahí. Hombre, las noticias yo creo que ahora menor altura de la que tenemos es imposible. Porque es lo que ocupa el icono de destacado y tal. Y no creo que suponga... No ganamos demasiado reduciendo un poco más el tamaño del bloque de noticia. Lo que realmente ocupa es la cabecera. La imagen de cabecera con el texto es lo que más ocupa. Pues dejar que le dé una vuelta. Incluso con Andrés. A ver qué le parece. Entonces voy a poner pues es un pequeño párrafo. Ni siquiera debería tener a lo mejor... sino con una línea estaría bien. O sea, no es bla, bla, bla, bla, bla, bla, pum, ya está, un parrafillo y quizás se lo pone el párrafo. Un segundo, que me llaman del curro, Vale, el favicon o algo para que no quede tan soso ahí el párrafo, centrado el párrafo ahí y ya está. Le damos una vuelta, ¿vale, Fer? Sí. Entonces, finalmente, en el menú lo llamamos un ET. Yo creo que sí. Pues lo voy a hacer ya porque poner un enlace no cuesta nada. Un segundo... ¿Qué es lo que habíais estado hablando del diseño de la web? Que es que estaba hablando por teléfono y no me he enterado. Ah, de para ganar espacio y a ver si se puede reducir la cabecera en altura. y luego debajo de la cabecera el poner un poco el resumen de lo que es Mozilla Hispano, que ahora mismo está perdido en el pie. Ah, como la introducción que hay al principio de Proyecto Nave, similar. Sí. La verdad es que eso no es una cosa que se vea últimamente mucho en las en los sitios web. Suele haber ya, más bien un... Como decía Bernie, si no, no sabes qué es. Entras a una web y ¿qué es esto? Si llegas por aquí... Hombre, normalmente lo que es un enlace que diga qué somos o acerca de tal. Sí, el acerca lo que pasa es que ahora lo tenemos en el pie y no se ve. No sé, pero es que no sabe lo que es, yo creo que ya está acostumbrado a buscar o un enlace quiénes somos o sobre este sitio o lo que sea, en la parte superior o en la parte inferior. ¿Ves? Ya sabía yo, por algo no lo habíamos puesto cuando hicimos el rediseño de la portada. No, en principio es lo que habéis dicho la mayoría en su día, que veis necesario. Y que cuesta que lo digo yo, lo tenemos en Proyecto Nave, pero vamos, siempre da la sensación de que tenemos ahí algo que está quitando sitio para las noticias de verdad. El tema es eso, evaluar si se quiere dar más relevancia a las noticias o enganchar a la gente que entre por portada a que colabore o a que vea que hay más cosas aparte de noticias. Por eso lo de secciones destacadas que pusimos con artículos destacados, para enganchar a la gente a más cosas que tendría que estar buceando por la web. No tenemos manera de medir si hay gente que entra a través de esos, de sí, esos secciones en destacadas. En Google Analytics. Google Analytics puede saber si la gente ha entrado por un lado o por otro. Sí, porque todos son enlaces locales, aunque sea el foro o la documentación, debería ver desde Google Analytics. ¿Y alguno ha mirado? Pues eso en concreto no. No por verlo, lleva tiempo. Hay que ver las visitas, luego das a algo que es resumen, navegación o algo así, que te sobrepone de portada. Desde la portada te dice hacia dónde la gente va, en mayor o menor medida. Incluso le puedes decir desde esas páginas que hemos enlazado, desde dónde viene, en mayor o menor medida. Pero vamos, es mirarlo. ¿Y una ¿Tienes cosa? Acceso tú, Ricardo, al Google Analytics? Dime, perdona. ¿Qué? ¿Tenías acceso al Google Analytics de Mozilla Hispano? Creo que no. Sinceramente tampoco sé usarlo. Una cosa. Un momento, Inma, porfa. Es que me voy a tener que ir, chicos, lo siento. Pero estoy grabando yo, entonces no sé cómo hacerlo. Queda pendiente. Yo lo puedo dejar grabando hasta cuando vuelva y a ver si... No sé. Y te apretas el disco duro. Y que explote, claro. No sé. Hombre, evalúa cuánto... Mucho, ¿no? La verdad que tampoco queda, básicamente creo que hemos acabado, ¿no? Nada, no es nada. O sea, es simplemente añadir yo un punto, que son las mini webs para Firefox 4 y localizaciones, que son mini sitios web, que es localización en Verbatim. Es ideal para la gente nueva y sobre todo para la gente adoptada. Fin. No hay mucho que comentar de ello. Y de lo que estábamos hablando ahora, me pongo a poner el enlace de un ET y más encarga de contactar con la gente. No sé si había algún tema por ahí en el aire, pero vamos. Sí, hay un tema de Inma, si quieres contar rápidamente lo de la música. Pero lo de la música, al final hemos dicho... Lo dejamos. Sí. Después de que vosotros reunáis con William, ¿no? Y comentamos lo que es de la fiesta de Mozilla aquí en España, ¿vale? Hombre, si lo solo vemos es porque esta semana después de... A lo mejor lo contamos y no cuadra con nada de lo que pensamos aquí y lo dejamos, lo descartamos y ya está, ¿sabes? Si es solo por contar 2 minutos lo que has hecho. Ah, bueno, pues yo lo cuento. Bueno, pues se trata de la sección de o el espacio universal, de orientarlo al lugar, como hemos comentado al principio, de orientarlo hacia un taller de localización. Habíamos pensado traer música de bajo Creative Commons y hacer, bueno, por un lado una sintonía que estaría sonando durante todo el evento, que se encargaría de hacerlo un amigo mío, y luego por otro lado, en el espacio universal, pues hemos contactado con un grupo que se llama Voluble, que se trataría de hacer una pieza audiovisual de forma que los asistentes pues hicieran, interactuaran y remezclaran y crearan cosas nuevas a través de código abierto. Por supuesto relacionado con Mozilla y con un proyecto de software libre, uno de los más traducidos, con accesibilidad, con todo eso, que todos esos conceptos asociados con el atributo universal. Y bueno, esa era la idea, básicamente. Parece. Bien, si se puede aprovechar para hacer eso. Sí, bueno, ¿os parece una buena idea o preferís orientar el espacio universal? Hombre, como parte del espacio universal a lo mejor no debería serlo, no tiene mucha relación con Mozilla, ¿no? Bueno, eso depende mucho de cómo ellos orienten en la sesión o la performance o no sé cómo llamarlo. Depende de cómo la orienten. O sea, si lo que queremos es enfatizar es la idea de que Mozilla es uno de los software más traducidos del mundo, con más de 70 idiomas, un software accesible de código abierto que se puede reutilizar, se puede copiar, se puede remezclar. O sea, toda esa serie de prácticas contemporáneas que todo el mundo hace y bueno, hacerla allí, que la gente participe, que se divierta un poco, jugar y experimentar con el código. Hombre, yo creo que si algo es universal es eso, ¿no? Lo que hace universal a un software precisamente es su código abierto, que cualquiera puede utilizar, reutilizarlo, no sé. Es que la verdad es que el taller localización yo no lo veo, la verdad. Así que, bueno, se le puede dar más vuelta a esto. La verdad que me gustaría escuchar vuestras opiniones porque a mí se me ha ocurrido esto, pero seguro que si vosotros participáis, pues se puede mejorar muchísimo más. No, pero sí, en el peor de los casos tenemos a unos tíos ahí que nos van a hacer la música toda la noche. O sea, eso yo creo que útil es, lo utilicemos en el espacio universal o no. O sea, se puede utilizar para el evento, pues eso, la sintonía que esté durante toda la noche ahí en el aire. Y por otro lado, que hagamos una sesión en la fiesta, cuando luego haya así que sea fiesta, pura fiesta, en la que sean ellos los que hagan una sintonía o una remezcla de 6 horas o de lo que estemos allí. Y que luego la suban a la web, la modifique la gente, haga lo que quiera con ella. Y ya veremos cómo hacemos para que la gente que está asistiendo a la fiesta participe de esa creación audiovisual, que es lo que tenemos que, o creo que podemos cerrar con ellos, alguna forma de hacerlo a través de Twitter o de lo que sea, que los comentarios aparezcan ahí, o sus fotos, o lo, no sé, ya veremos a ver. Sí, bueno, pero todo esto lo podemos abrir, hablar de que reunáis con las TES, porque tiene que ver solo con la fiesta en España. Vale, pues yo creo que ya está casi todo. Vale, perfecto. Vale, pues cerramos. Lo que tenemos pendiente lo vamos viendo y de todas formas a lo mejor hay algún comentario cuando se publique en la lista de correo, el resumen y demás. Muy bien. Vale, pues seguimos en contacto. Venga, hasta luego, chavales. Adiós. Adiós. Chao. Hasta luego. Gloria. Gloria. Hola a todos. Sí. Buenas. No sé si...